había un nene en un caballo y un señor arriba de otro caballo. Chico. Y tiene los bigotes medio chuecos. Tiene cara de poto. Y abajo hay puros caballos con señores.